Saludo a Agostina Becarri, es estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa y candidata al Consejo Superior por el Frente Universitario Pampeano. Agostina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, todo bien, acá andamos tomando unos mates. Bueno, ¿con qué expectativa esperan la elección del 22 de abril, sabiendo que lo importante ya fue consensuado, pero supongo que igual la elección tiene un interés? La verdad tenemos muy buenas expectativas, estamos creciendo cada vez más. Bueno, el Frente Universitario Pampeano tiene recién 3 años, así que somos un frente bastante nuevo. Bueno, ahora nos pudimos expandir porque viste que está compuesto por Unidad Estudiantil, que está en Exactas y Naturales y en Humanas, y Juntos Podemos, que está en Económicas y Jurídicas. Y este año nos expandimos a la Facultad de Ingeniería, así que estamos más que contentos de ir creciendo de a poquito. Bien. Puntualmente, en Humanas, ¿cuál es la construcción que se ha hecho? Más allá de después te voy a consultar sobre el rectorado y demás, pero en Humanas, ¿cuál es la construcción, cuál es la perspectiva y qué están mirando también como destino de la universidad? En Humanas, bueno, nosotros somos conducción hace 3 años ya y, bueno, queremos renovar el compromiso que tenemos de seguir haciendo, bueno, crecer el espacio del Centro de Estudiantes, que lo recibimos bastante abandonado, y renovar las 2 bancas que tenemos en el Consejo Directivo, que donde también estamos trabajando un montón. Hemos presentado varios proyectos con respecto a viajes, con respecto a educación inclusiva, con respecto a la defensa de la educación pública. Así que queremos renovar ese compromiso con las y los estudiantes y seguir los proyectos que tenemos pendientes. ¿En el Centro de Estudiantes tienen oposición? Sí, actualmente, desde la gestión del año pasado, tenemos una sola agrupación de oposición, que es CEPA, que es una corriente de izquierda, pero este año se presentaron 3 listas, que somos nosotros, Unidad Estudiantil, CEPA y Franja Morada. Bien. En otras facultades, en otra, creo que es únicamente en Exactas y Naturales, vos me sabrás decir mejor, pero hay una aparición de sectores libertarios para el Centro de Estudiantes, ¿verdad? Sí, sí, en el Consejo Directivo, en el Centro de Estudiantes todavía bien, no tengo la información, pero sí en el Consejo Directivo. Son estudiantes que quieren ir al Consejo Directivo, así es. Exactamente. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Qué importancia crees que tiene? Y en todo caso, yo te digo, mi mirada fue, me llamó la atención la escasa oferta de dirigencia libertaria, tomando en cuenta el contexto general y el hecho de que el máximo representante que tiene esa fuerza proviene de algún modo de la universidad, también me refiero a Adrián Ravier. ¿Cómo lo estás analizando vos? Sí, bueno, yo ante todo y antes que nada, me parece una contradicción presentar una lista libertaria en una universidad pública donde el propio gobierno la está desfinanciando y queriendo vaciarla. Así que ante todo eso y después, sí me parece que, o sea, me da alegría que no tengan peso, y analizando las otras universidades a nivel nacional tampoco es una fuerza que tenga peso. No han sacado mucho porcentaje de votos, por lo que tengo entendido, en otras universidades, y me parece bien, o sea, me parece que es lo lógico. Así que bueno, veremos cómo les va ahora en las elecciones del 22. Bien. Como estudiante, ¿cómo sentís este momento en el que estos planteos que viene haciendo la comunidad universitaria en general, vinculado con la ley de financiamiento universitario sobre todo, deriva en que haya varias semanas en este tiempo sin clases y hay sectores estudiantiles que les cuesta aceptarlo como parte del juego? ¿Sentís que tienen que dar esa conversación, esa pelea, para que se comprenda lo que está en juego? Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros ahora, particularmente en Humanas, estamos realizando asambleas en las que estamos discutiendo estas cuestiones de cómo nos afectan los paros en nuestra cursada, sobre todo en los ingresantes que, bueno, vienen de una secundaria y hacen un paso enorme para entrar a la universidad en cuestión de contenido, de aprender a escribir, de aprender a leer de otra manera. Muchos de nosotros también somos tutores, estamos siguiendo las cursadas y vemos que ya hay chicos que se vuelven o que en la semana de paro se van. Nosotros queremos mantener la permanencia, sostenerla, la permanencia de los estudiantes en la facultad. Entonces estamos organizando clases de apoyo para que no se vuelvan a sus pueblos, para ayudarlos para para que tengan las materias al día lo más que se pueda. Así que sí, estamos tratando de organizarnos para complementar la lucha y que no sea que los estudiantes nos enojemos con los docentes porque entendemos la lucha, sino tratar de hacer un plan de lucha en conjunto, estudiantes con docentes. Lo que pensábamos también hacer es dar clases de apoyo públicas. Bueno, hoy se va a hacer a las 4 de la tarde, tengo entendido, una clase pública que va a dar el gremio ADU también, más que invitados para todos los que nos están escuchando, que vayan, que se acerquen, que la lucha es entre todas y todos los que habitamos la universidad y que hay que hacer fuerza para que Milei no nos saque lo más preciado que tenemos, que es la educación pública y de calidad. Bien, sí, ese afichazo es hoy desde las 5 de la tarde con la clase pública a partir de las 6. Estamos charlando con Agostina Becar. ¿Qué imaginás que va a ser, cuál imaginás que va a ser tu rol en el Consejo Superior para el que sos candidata? Sí, mi rol es el de representar a los estudiantes de la universidad en general, de las 7 facultades, por más que yo estudie en una facultad, uno tiene que escuchar las demandas de los estudiantes de todas las facultades. Bueno, el martes estuvimos yendo con mi compañero de Fórmula, Santiago Bocaso, que es de Exactas y Naturales, a General Pico. Estuvimos charlando con un montón de estudiantes, presentándonos, porque nos parece muy importante que le conozcan la cara a las personas que los van a representar. Así que estamos muy contentos en ese sentido. Y bueno, escuchar las demandas, representar, y también tenemos unos proyectos ahí que necesitamos llevar a cabo. No sé si querés que te comente más o menos en qué habíamos pensado. Sí, por favor, comentame 3 o 4 puntos, a ver. Bueno, en primer lugar, queremos que vuelva el comedor a la noche, porque bueno, visto y considerando cómo está la crisis y las cosas que necesitamos las y los estudiantes, necesitamos tener una opción más. Eso es algo que se hacía antes, que hace unos años se sacó. Entonces queremos que vuelva el comedor a la noche. Y otra cuestión que consideramos muy importante y que nos está pasando, sobre todo algunos de nosotros que estamos más cercanos a graduarnos, es el tránsito que hay entre los estudiantes que recién se gradúan hasta que obtienen el título. Vos, ajá, cuando sos estudiante y te graduás, antes de que tengas el título estás en un limbo, porque para la facultad no sos estudiante ni tampoco sos graduado porque no tenés el título. Entonces, bueno, te podés presentar como estudiante a selección de antecedentes, por ejemplo, para ser ayudante de segunda o para ser tutor de pares, y tampoco te podés presentar para una selección de antecedentes para ser docente. Entonces queremos hacer ese tránsito más amigable para los estudiantes, para que no se encuentren en esta situación, porque además el título tarda varios meses en llegar. Pero, ¿cuánto, por ejemplo? Y depende de cuándo te recibas. Es lo que tarda, viste que se hacen 2 o 3 actos de colación por año, algunos han tenido que esperar hasta 6 meses, entonces claro, capaz que se les hace el próximo año, claro. Claro, entonces lo que queremos hacer es ver de qué manera se puede agilizar eso, está bien. Sí, totalmente. Bien. Sí, o algo transitorio, no sé, por ejemplo, como te dan en la secundaria cuando te recibís un título en trámite, bueno, entonces claro, vos con ese certificado se te pueda tomar como graduado para selecciones de antecedentes. Bien. Agostina, en general para esta elección se ha hecho un consenso amplio, me parece que es la primera vez que hay semejante consenso para la elección de autoridades de la universidad, no hay disputa ni en el rectorado ni en las facultades para los decanatos. ¿Qué mirada tenés de esa unidad que se ha logrado, o relativa, casi unánime, pero bueno, ¿qué mirada tenés? Y te pregunto puntualmente, como mujer, ¿qué pensás de que no se haya respetado lo que era una tradición de paridad de género en el rectorado? Y te pregunto, como estudiante de humanas, ¿qué pensás de que tanto el rector como el vicerrector sean de la Facultad de Económicas y Jurídicas? Y en principio, sobre la lista de unidad, me parece que está bien, que hoy más que nunca tenemos que estar, ¿no?, que construir un frente en defensa de la educación pública, que así entiendo se llama la lista, y sumar varias fuerzas y personas que por ahí no pensamos lo mismo en algunas cuestiones, pero que estamos a favor de esta defensa y lucha por la universidad pública. Y con respecto a lo de rectorado, si son 2 hombres y 2 de económicas y jurídicas, Y me parece que podrían haber puesto una mujer, obviamente. Y creo que esto es una cuestión para pensarlo también como mujeres y desde el género, para que la próxima vez podamos tener una rectora mujer, ¿no? Y sacarnos de ese rol de ser siempre las vicerrectoras o las vicedecanas. En Creo que este caso ni sería un siquiera. logro histórico. Claro, exactamente. Creo que esto servirá como una crítica para que la próxima vez las mujeres podamos ocupar esos lugares y si se puede también dos mujeres, ¿por qué no? Bien. Y en humanas, bueno, en el resto de las facultades, ¿se mira de reojo esto de que los dos referentes para el rectorado sean de la misma facultad? ¿Hace ruido? Más allá de que está claro que es una lista de generalizado consenso, pero ¿hay un cuestionamiento a eso? Y lo que más he sentido cuestionar yo es el tema de ser dos hombres. Lo de la facultad no escuché mucho, tengo entendido que más la crítica está por lo de los dos hombres, pero sí también es complicado que sean dos de la misma facultad. Bien. Agostina, te agradecemos el contacto, más vale. Está el micrófono abierto para que agregues lo que quieras y desees en este momento. Bueno, sí, que todas y todos los que están escuchando vayan a votar el 22, que es nuestro derecho, pero también es una obligación. Así que esperemos que nos acompañen al Consejo Superior como Frente Universitario Pampeano, en Humanas, en Exactas, Unidad Estudiantil y en Económicas y Jurídicas, Juntos Podemos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Agostina Bécar es candidata al Consejo Superior por el Frente Universitario Pampeano en las elecciones que se hacen el 22 de abril en la Facultad de Humanas y en la universidad toda.